Finalmente, el día martes se presentó en la legislatura chubutense y fue derivado a evaluación express por una sola comisión el proyecto de ley de desarrollo industrial minero metalífero sustentable de la provincia de Chubut. Sí, escucharon bien. El título del proyecto menciona el término sustentable, como si nuestros recursos naturales jamás se fueran a agotar y como si el daño al medio ambiente fuese igual a cero. Dicha iniciativa pretende avanzar con la zonificación para poder desarrollar la actividad minera en los departamentos de Gastre y Telsen, y se estima que será tratado a principios de diciembre. Eso sí, el apuro en tratar el proyecto de megaminería tiene su exacta contraparte en la demora en tratar el proyecto de iniciativa popular. Este ha sido presentado con casi el 7% del padrón por parte de las asambleas y asociaciones socioambientales. Para quienes no saben, la Constitución chubutense pide que las iniciativas populares se presenten con solo el 3% del padrón. Es decir, que esto es más que el doble, ¿sí? El gobernador chubutense, Arcioni, vende la megaminería como el salvavidas económico de su provincia. Pero si nos adentramos en la ley, veremos que como máximo esta actividad dejará en la provincia el 5% de lo que extraiga. ¿Por qué decimos como máximo? Bueno, es que este porcentaje está establecido en dos de los artículos de la ley. Propiamente, en el artículo 45, el cual plantea que las regalías mineras serán del 3% del valor del metal en boca de mina. Esto quiere decir de lo que se extraiga antes de sufrir cualquier tipo de tratamiento. Y el artículo 55, en el que se establece un bono de compensación, cuyo importe será de hasta el 2% del valor de boca de mina, por los eventuales daños sociales o ambientales que la actividad minera pudiese generar. Si ya a uno de los ítems le ponemos la palabra hasta, entramos en un terreno bastante engorroso y pantanoso en el que nada está muy claro. Al margen de esto, el artículo 68 de este proyecto indica que los proveedores de servicios, inmuebles, logística o insumos a los proyectos mineros deben hacer un aporte extraordinario del 0,4% de su facturación mensual para desarrollar la minería. Y sí, eso mismo dice, de su facturación, la cual todos sabemos que puede ser alterada pidiéndole a terceros que facturen parte de sus ingresos para así poder evadir impuestos. Vuelve a sonar fuerte el discurso de que la minería traerá trabajo a nuestros territorios. Justamente el artículo 16 versa sobre estos puestos, que deberán ser ocupados en un 80% por los habitantes de la zona. Lo que se olvidan plantear, y no justamente de forma inocente, es cuántos empleos se calcula que realmente podría crear esta actividad, ni por cuánto tiempo y en qué condiciones. Eso sí, cuando al fin se dan cifras de empleos prometidos a futuro, tanto empresas como gobiernos y medios hegemónicos las inflan a valores que realmente son inverosímiles, disparatados, como por ejemplo el titular de Los Andes en diciembre pasado, tapa del suplemento económico que decía «Minería, la industria de los 530.000 empleos», como promesa para ese momento en Mendoza. En verdad, en toda la Argentina, los empleos en minería metalífera no llegan a 10.000, según los datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, justamente nunca difundidos por los medios hegemónicos. Pero sin necesidad de viajar 1.600 kilómetros, sino que justamente en nuestra provincia, Juan Manuel Ojeda declaró: ¿se imaginan lo que sería Mendoza si Malargüe tuviera la oportunidad de desplegar la minería? La licencia social está. Estos dichos se hicieron eco en la voz del senador Adolfo Bermejo, quien, en la sesión del martes, dedicó minutos de su alocución para salir a respaldar los dichos del malargüino, planteando una suerte de zonificación en ese territorio provincial. Bermejo trató de despegar al frente de todos de este saludo, refugiándose en una opinión personal, Pero, como es de público conocimiento, el extractivismo pesa fuerte en la agenda política del Gobierno Nacional, quienes en diciembre pasado daban por caídas las leyes hermanas 5001 y 7722, protectoras del agua de Chubut y Mendoza. A Ojeda y a Bermejo les queremos recordar que no cuentan con licencia social, ni en Mendoza ni en Chubut, y que es por esto que el pueblo ha luchado y conquistado herramientas legales para proteger sus territorios y sus recursos. Aparentemente, estos personajes se han olvidado lo que sucedió hace apenas un año, cuando a lo largo y ancho de la provincia salimos a las calles para recordarles que somos hijas, hijos e hijes del agua, y que no estamos dispuestos a permitirles avanzar con el saqueo y la destrucción de nuestra tierra. Desde este espacio queremos decirles que seguimos alertas, seguimos movilizados y en lucha. Y aunque ellos apelen a sus amigos a través de la pauta publicitaria y de negociados en los que también tienen participación, pueden mentir y mentir, pero nada quedará, porque acá estamos construyendo espacios en los que la voz del pueblo se escucha gracias a las radios comunitarias. Al aire por el agua. Escuchanos todos los sábados de 12:30 a 14:30 por La Mosquitera 88.1. Bueno, un nuevo sábado acá al aire por el agua, después de las palabras de Victoria, que hoy está en la conducción, junto conmigo, Pablo, Lu, en la operación, como todos los sábados. Y bueno, estamos un sábado más. En el día de la fecha vamos a estar trabajando bastante. No por suerte sobre las palabras de Bermejo, no por suerte sobre las palabras y las entrevistas que ha estado dando Ojeda durante la semana, sino con otros problemas que también nos han estado atravesando estas últimas semanas, estos últimos meses, para que la coyuntura, en todo lo importante que sea, no nos tape también otros problemas y otros daños ambientales y otras luchas socioambientales que se están llevando adelante en la provincia. Bueno, antes que nada, saludar a nuestros oyentes, darles la bienvenida al programa. Y bueno, Victoria, vamos con las vías de comunicación. Por supuesto, Pablo. Nos escuchan por la 88.1 y también por la página de la radio lamosquitera.org. Descargate la app de La Mosquitera, que está buenísima, y nos podés seguir durante todo el día. Nuestros teléfonos son el 451-1808 y nos podés mandar mensajes a través de WhatsApp al 2613-068060. También en nuestras redes, en el Facebook, al Aire por el Agua, el Instagram también al Aire por el Agua, y bueno, nos retransmiten las radios comunitarias Cuyum, La Leñera, Radio Membrillo de Famatanca, Santa María, Catamarca. Le agradecemos a todos los compañeros de las radios comunitarias por siempre ser la voz del pueblo y poner a disposición su tiempo. Bueno, y vamos a ir presentando el primer tema de hoy. Arbolado, arboledas públicas, eso que nos enseñan en la escuela desde San Martín y la Alameda, los huarpes y el sistema de riego y las acequias, esas acequias que ahora traen más plástico que agua, cuando traen agua, y cuando traen agua es durante las tormentas, y justamente durante las tormentas es cuando empezamos a tener problemas y el agua viene por las calles. Bueno, y todas estas situaciones que se van dando y que van terminando, concluyendo con un sistema de árboles bastante, bastante dañado, bastante olvidado por el Estado, bastante olvidado por las distintas gestiones de gobierno. Y en las últimas semanas hemos tenido algunas novedades en ese sentido, algunas las hablaremos más tarde con nuestro segundo entrevistado, pero antes con nuestra primera entrevistada de la Asamblea del Árbol, con Teresita, estaremos hablando también algunos otros puntos y algunos otros aspectos que están teniendo que ver con el daño que está sufriendo el arbolado, tanto en a la vera de nuestros caminos y de nuestras acequias, como también en el parque. Bueno, creo que Teresita ya está en el aire, así que hola, Teresita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Qué lindo estar en el programa, me encanta. No, nos encanta a nosotros poder entrevistarte a vos, Tere, que sos una compañera que está al frente de esta lucha hace años y que estás llevando esta tarea tan, tan necesaria. Bueno, Teresita, te aviso, estamos Pablo y Victoria acá de este lado. Y bueno, Tere, mira, queríamos consultarte, nos hemos anotado porque hemos sido muy prolijos, porque teníamos tanto para preguntarte que en realidad, y siempre como el tiempo es cortito, dijimos, bueno, nos vamos a organizar. Y como hemos visto que últimamente has estado por el lado del parque, nos íbamos a ir por eso. Pero antes que nada, hace unos meses atrás tuvimos algunas novedades con respecto a que hubo un intento de modificar la ley del arbolado público. ¿Nos podrías ir introduciendo un poco ese tema? ¿Qué es lo que se buscaba en ese sentido? Claro, bueno, sí, eso ustedes recuerdan que nosotros de la Asamblea por el Árbol y todas las Asambleas por el Agua han acompañado en la defensa de la ley 7874, que es la que protege el arbolado público de la provincia. Es una ley de protección ambiental que nos da derechos a los mendocinos, nos da derecho al árbol. Es muy importante esta ley. Y justamente, bueno, como tantas otras cosas, entre gallos y medianoche, sin consultas, sin los procedimientos que deben pasar en estos casos, se quiere modificar. Entra la modificación por diputados, pasa rápidamente la Comisión de Ambiente y entra la Comisión Legislativa y de Asuntos Constitucionales, que es donde nosotros recién nos enteramos de esta cuestión. Bueno, hay gran actividad de nosotros y de muchas otras agrupaciones, defensores del arbolado, vecinos, vecinas, y hasta ahora hemos logrado detenerla ahí, o sea, no ha prosperado esta modificación. Y va en un sentido regresivo, o sea, le quita protección al arbolado, quita control de la repartición provincial, que es la Dirección de Recursos Naturales, se permiten un montón de cosas que la ley actual la prohíbe, como podas muy intensas, erradicaciones injustificadas, bueno. Y esto es un viejo anhelo de algunos intendentes de poder tener mucho más poder de decisión sobre el arbolado que tienen en su municipio. Y justamente son quienes han deteriorado estos últimos años justamente el arbolado. Así es que sería como darle prácticamente al gato que cuida al canario, una cosa así. Pero la buena noticia, no sabemos bien por qué, supongo yo que han sentido mucha presión de muchos lados, no ha prosperado esta modificación. Y de hecho ya la modificación la han modificado 4 o 5 veces porque el primer proyecto era hasta ilegal, o sea, tenía puntos ilegales hasta en los procedimientos administrativos, una cosa increíble. Así que bueno, la han ido modificando, pero nosotros lo que queremos es que no se toque porque es totalmente inconsulto, o sea, el arbolado es provincial. Es algo muy vinculado a todos los mendocinos y mendocinas. Y muy vinculado a nuestra historia y a la construcción tanto de los oasis como de las zonas de población en nuestra provincia. Teresita, quería consultarte con respecto a si lo que querían era darle mayor potestad a las intendencias. Ya sabemos cómo funcionan las intendencias. En este caso, realmente, bueno, sería sobreabundar en información. Pero ¿cuál puede ser el objetivo? ¿Qué se piensa desde la asamblea o desde las asambleas con respecto a cuál pueden ser los objetivos que tengan al querer transferir esta potestad a que es provincial a las intendencias? ¿Qué puede haber detrás? Bueno, nosotros sospechamos de varias aristas que tiene esta cuestión. Aquí en Mendoza y seguramente en muchos otros lugares pasa, muchos intendentes se transforman en una especie de caudillo y de alguna manera todo lo que, digamos, sobre lo que tienen control sirve para varias cuestiones políticas. Por ejemplo, un vecino quiere cortar su árbol, que es injustificado, ¿no? Y la Dirección de Recursos dice, no, porque el árbol está sano, no tiene ningún problema, bueno. Pero si quedara en manos de la decisión del intendente y buscara, por ejemplo, un voto más o un aliado más, podría llegar a cortarle el árbol. Eso por un lado. Y por el otro lado, sabemos, y es como un secreto a voces, que existe, esto de hace muchos años, un gran negocio ilegal de la madera, ¿no? Acá en Mendoza no tenemos prácticamente plantaciones comerciales de madera. Entonces cualquier madera viene bien. Viene bien para un montón de cosas, incluso para entregar a la gente en los barrios populares cuando hace falta calefacción o para cocinar, bueno. Entonces hay un manejo político-económico que ellos quisieran tener en sus manos. Y justamente esto es lo que prohíbe la ley vigente, la ley actual. Y bueno, ahí se ve, es muy sencillo verlo, por talas injustificadas que todos los días llegan a nuestras redes, a nuestros teléfonos, denuncias. Tú decís, pero ¿por qué cortan estos árboles si están sanos, están bien regados, están en un sitio apropiado? Y bueno, ¿cómo se justifica eso? Y de hecho hemos encontrado talas importantes. Por ahí en los centros urbanos no se ven talas tan grandes, pero en rutas y caminos rurales, por ejemplo, han desaparecido arboledas de cientos de árboles. Con tamaños importantes. Y bueno, de esa madera no tenemos noticia. Enormes arboledas. Nosotros ahora actualmente estamos viviendo en el departamento de Maipú, cerca de la ruta 60, y realmente hay sectores donde se está llevando adelante una tala brutal de árboles, de olivos, fundamentalmente. Toda esa zona que era de olivos parece que, no sé, se estuviera permitiendo un, una tabula rasa con todo el arbolado en la zona, y eso que es una zona que tiene irrigación, o sea, no es como hemos estado viendo en otros lugares que deja de circular el agua por las acequias y con eso deterioran los árboles y con eso a su vez después justifican que entonces a esos árboles los tienen que cortar porque se convierten en un peligro atacando las consecuencias en vez de las causas, sino que pareciera que hay un desmanejo siendo buenas y no siendo tan buenas. Hay un interés, como bien lo estás planteando, detrás en la eliminación de estas arboledas que no solo son un patrimonio provincial y de nuestra sociedad, sino también que permiten la vida de 2 millones de personas en nuestros oasis, que en otro caso sería bastante más complicado por la contaminación, por el calor en las ciudades, etcétera. Una cosa que queríamos consultarte, Tere, es, habíamos estado viendo que en estos días han estado cubriendo una situación de abandono en el Parque San Martín, demostrando en varios lugares la falta de riego, la falta de cuidados, entre otros. ¿Qué tenés para aportarnos, para contarnos en ese sentido? Sí, bueno, es cierto eso, hemos hecho varias recorridas, esta mañana hicimos otra recorrida también por cauces de agua, el sistema de riego obviamente, y bueno, nos quedamos impactados con la cantidad, no se ha limpiado después de la tormenta, así que tiene una cantidad que te impresiona, ya después vamos a subir las fotos a nuestras redes, de basura, y ni pensar si viene otra tormenta importante, ¿cierto? Estamos en época. Bueno, esta cuestión del parque tiene su raíz, más allá de que hace varios años que no hay mucha onda con el parque de parte de las autoridades, tiene su raíz cuando, fíjate vos, en el 2016, creo que fue al fin del 2016, se aprueba la ley de Ecoparque, que es una ley plagiada de la ley original. Se quedan con el nombre Ecoparque, que se militó mucho ese nombre, y nosotros Asamblea por el Árbol estábamos entre los autores, se modifica totalmente el espíritu de la ley y se aprovecha esa ley que originalmente era solo referida al predio del zoológico, y se aprovecha esa ley para quitarle la autarquía al Parque San Martín. Fíjate vos, quitar autarquía es quitar presupuesto, entre otras cosas, ¿no? Poder de decisión, etcétera. Se queda el parque como que como una simple dirección dependiente del Secretario de Ambiente, la Secretaría de Ambiente, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado con todo esto? A pesar de que ustedes se recuerdan que hace, no sé, 2 años se hizo una inversión muy importante con un crédito del BID, creo que fueron más de 200 millones de pesos, que supuestamente todo el casco histórico se refuncionalizó, se arregló el sistema de riego, bueno, luminarias, cámaras, un montón de cosas. Pero eso en la práctica, a lo que hace al parque, no se ve. Entonces, no hay personal. Nosotros hace 2 semanas tuvimos una reunión con el director y nos dijo que habían 3 personas para regar todo el parque. Imagínense, o sea, cualquiera, ustedes chicos que viven en un terreno, que no es una finca, pero un terreno donde tienes árboles y plantas, capaz que estás todo el día para regar esa partecita. Imagínate lo que es regar 300 hectáreas, 3 personas. Imposible. El ingeniero agrónomo que estaba, parece que no está más, era uno. Históricamente ha tenido 6 ingenieros agrónomos, más arquitecto, más de personal administrativo, más personal cuadrillas. En un tiempo tuvo cuadrillas por prados, ¿no? Cada cuadrilla, o sea, cada prado, mejor dicho, tenía su cuadrilla. Bueno, todo esto no existe más. Entonces, no hay gente, porque se le ha quitado todo el presupuesto y la importancia a lo que es el parque. Más allá de todo lo que vos bien lo dijiste, Pablo, todo lo ambiental por el clima donde vivimos, una zona semiárida, árida, todo lo que significa en la historia, en el patrimonio arbóreo que hay ahí, las especies, todo lo demás, la infraestructura, las construcciones, la cultura que te da y además el trabajo que da en turismo, bueno, todo eso parece que no se tiene en cuenta. Entonces, no está solamente el parque en sí abandonado falta de riego, falta de mantenimiento del sistema de riego, de las veredines, de las acequias, sino que, por ejemplo, el Cerro de la Gloria, el zoológico, bueno, no hay cosa que esté cuidada y que esté protegida y que esté atendida. Obviamente que es imposible con tan poca gente y con tan poco criterio. Y por otro lado, debo decir que el Parque San Martín es un área protegida más de la provincia. Es un área ambiental urbana protegida por ley, tiene una ley específica. Bueno, estas leyes se están violando, obviamente, ahora. La ley de arbolado, la ley de área protegida, porque al no, digamos, cumplir con el mantenimiento, la protección, todo lo que significa sostener un espacio así, y se violan estas leyes. Entonces, nosotros, bueno, ya hemos hecho una denuncia en la Fiscalía de Estado, justamente al director de Recursos Naturales y al secretario de Ambiente, y si no se responde ante esto, porque hay mucha, por suerte se ha sumado mucha gente a esta defensa, muchos profesionales, hay gente del Colegio de Arquitectos, de otras organizaciones, incluso de partidos políticos. Veremos qué otra denuncia tendremos que hacer, porque realmente lo que se está perdiendo no se va a recuperar en muchísimos años, si es que se logra recuperar. Entonces eso nos tiene preocupado, porque perder las cosas, cortar un árbol, que es rapidísimo, pero después pues, necesita 100 años por lo menos de cuidado y de atención y de mantenimiento. Entonces bueno, ahí es donde está la cuestión. Bien, Tere, para ir cerrando, porque un poco nos corren los tiempos de la radio, te queríamos preguntar sobre la protección que tienen los árboles dentro de los loteos privados, porque cada 2x3 vemos carteles de barrios privados con nombres de árboles, pero de casualidad si les han dejado 2 árboles. Entonces queríamos saber cuál es la situación de esa arboleda, si tiene algún tipo de protección, si aplica la ley de arbolado público, por qué se les permite a los dueños de los barrios privados justamente hacer esa tala que es impresionante realmente. Ajá, muy muy buena, gracias. Esa es una pregunta recurrente, Vicky. Bueno, lo que protege la ley es lo público. Estos barrios privados justamente violan esa ley cuando despejan todo el frente. Ustedes han visto que estos barrios privados no solamente no tienen árboles en el frente, sino que no tienen veredas. Es solo para autos. O sea que no solamente se viola, digamos, el lugar y el espacio para el árbol, sino que tampoco hay lugar para la gente de a pie. Esto es increíble y es fácil verlo en Maipú, en Luján, en Guaymallén, inclusive en un montón de lugares donde se despeja, porque han sido generalmente lugares donde han habido fincas, han habido árboles, álamos, incluso frutales, olivos en los frentes, y eso se tala todo, no queda nada, y con suerte se pondrá un poquito pasto, alguna palmerita, y obviamente la gran entrada imponente con la casilla de los guardias, ¿cierto? Esa es la realidad. Todo eso que está afuera sí está protegido. Lo que no está protegido, lamentablemente, es lo que hay dentro de las fincas. Por eso que ha habido este avance inmobiliario sobre terrenos productivos, que nunca más se van a recuperar, o por lo menos en muchas décadas, como terrenos productivos. Terrenos forestados con comida, con olivos, con viñas, con frutales, con chacras, con huerta, con sistema de riego, y con gente que vivía y trabajaba dentro. Esto ha sido una gran pérdida para Mendoza, y para esto no ha habido protección. ¿Por qué? Porque tampoco han estado a tiempo y en forma los municipios y los ordenamientos territoriales a la altura de este avance, ¿no? Incluso hay que ver si ahora, con cada ordenamiento territorial de cada municipio, se han puesto a la altura de proteger esto. Y hay que pensar que todo esto ha logrado también desplazar tremendamente la actividad agrícola como la conocíamos de antes, con la persona que trabajaba, que atendía la finca, lo que se daba para la poda, para la cosecha, para la vivienda, para el riego, o sea, todo eso se ha perdido, se va perdiendo. y es fácil ver, cualquiera que se da una vueltita, bueno, ni hablar de Maipú y Luján, pero vas hasta Junín, hasta Medrano, la cantidad de fincas abandonadas que realmente duelen el alma, porque en un momento en que hace falta, la comida hace falta siempre, todos los días y varias veces al día, y perder nosotros acá en Mendoza los cinturones productivos cercanos va a traer gravísimas consecuencias en lo económico y en lo social. Realmente, no es lo mismo, se está viendo ya bastante eso. Teresita, mira, vamos a tener, da para seguir hablando muchísimo, y creo que nos vamos a volver a encontrar antes que termine cuando este ciclo, quiere, además de encontrarnos en las calles. Eso. Y bueno, agradecerte, yo creo que has sido muy clara y que nos dejas también pensando bastante con respecto a la necesidad de proteger a nuestros hermanos los árboles, en toda la importancia que tienen para la vida y para la diversidad. Teresita, muchísimas gracias. No, nosotros por nuestra parte nos vamos al corte. Muchas gracias. Un abrazo grandote, bueno, siempre la mosquitera en el corazón nuestro, y a vos, Vicky y Pablo, que los queremos muchísimo, y hermoso el programa. Estamos muy, muy orgullosos y felices de este programa, de verdad. Gracias, Tere, un abrazo enorme.